Hola, esto es una prueba de grabación. Estamos con el micrófono nuevo, el Rode Procaster, y vamos a ver qué tal graba. Estamos con la Focusrite 2 y 2, y también hemos metido un compresor que tenemos aquí, que es el DBX. Voy a mirar el numerito. 286S. Bueno, pues la ganancia en la Focusrite está como a la 1 en uso horario. Y en el compresor lo tenemos a las 12. Bueno, pues vamos a ver qué tal se graba y si esto tiene ruido de fondo o no.